si nunca te he querido. Perdóname si siempre te engañé. Si tu amor yo jamás he comprendido. No te quise y no lo confesé. Guardes más rencores, ni quiero que te acuerdes más de mí. Ya no quiero que vuelvan tus amores. Perdóname y aléjate. Escucharon Besar de Juan Bruno Tarraza y Perdóname de Fernando Z. Maldonado con Rosa María Alam y la orquesta de Armando Chamaco Domínguez. Con información del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán del maestro Luis Pérez Sabido, su nombre completo fue Rosa María Alam Jacobo y nació en Mérida, Yucatán en 1913. Debuta en su ciudad natal cantando boleros yucatecos en programas de la XEFC y XEZ. El locutor Arturo García Rodríguez, posteriormente conocido como Arturo de Córdoba, la llama la conquistadora del aire. En 1940 se establece en la Ciudad de México y participa en las radioemisoras XEQ y XEW, en donde el locutor Pedro de Lille la bautizó como la voz cálida. Obtiene éxitos cantando boleros y canciones tropicales. Trabajó en centros nocturnos, programas de radio, grabaciones, teatros de revista y giras al extranjero, así como en el doblaje a otras actrices en dos películas mexicanas. Fue acompañada por las mejores orquestas de la época, como las de Rafael de Paz, Miguel Ángel Pasos y Rafael Hernández. Retirada del espectáculo, fallece en la Ciudad de México en 1992 y precisamente disfruten de dos números más con Rosa María Alam. ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver? Frío en el alma desde que tú te fuiste, sombra.

de tus ojos, sin tu dulce besar. Son mis noches amargas, alejada de ti, y mi vida parece un eterno sufrir. Volviera a nacer. de mi amor, que hasta es pecado por amarte yo así. Me olvidé hasta de Escucharon Cuando te vuelva a ver, de Abel Domínguez, y Si volviera a nacer, de José de Jesús Morales, con Beatriz Eugenia y la orquesta de Abel Domínguez en grabaciones realizadas en los años 40. Betty Semerena Mena, mejor conocida como Beatriz Eugenia, nació en Mérida, Yucatán, en 1925. Fue cantante y poeta. Desde 1938, canta en las radiodifusoras XEME, XEFZ y XEZ de Mérida. En 1945 se establece en la Ciudad de México e inicia sus presentaciones en radio y centros nocturnos. Fue acompañada por las mejores orquestas de la época, como la de Juan S. Garrido. En septiembre de 1948, con la Orquesta de los Hermanos Domínguez, participa en el 18 aniversario de la XEW, la voz de la América Latina desde México. Y a partir de 1950, forma parte de su elenco estelar, siendo adornada su voz por las orquestas de Agustín Lara, José Sabre Marroquín, Mario Ruiz Armengol, Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz, Alfredo Núñez de Borbón, Juan García Esquivel, Elías Briskin, Consuelo Velázquez, entre otras. También grabó con el conjunto de Panchito Méndez. Bien sabes que en la vida nací para quererte y no pensé ofenderte ni olvidarte jamás. Y hoy que te idolatro, no tienes tu derecho de lastimar mi pecho diciendo que te vas. Por ley de mi amor propio, que vale más que el tuyo, porque me queda orgullo, me tiene que doler. Pero antes que encamine tus pasos tan travieso, devuélveme mis besos y no te buscaré. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Es mentira lo que hablan de ti, y es mentira lo que hablan de mí. Si no sabes lo que es nuestra vida, ¿cómo pueden juzgarnos así? Nos vimos una vez y fue para los dos como una maldición. De nada nos sirvió besarnos esa vez con tanta devoción. Y a lo ves, nuestro amor se acabó. Que digan lo que quieran, si al cabo nadie sabe lo que hubo entre los dos. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Disfrutaron de los hermosos temas Devuélveme mis besos de Rafael de Paz y Que digan lo que quieran de Pablo Valdés Hernández, grabadas en 1946 con la cantante yucateca Beatriz Eugenia y la orquesta de Juan S. Garrido. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro colaborador Marco Antonio Versunza León y la pregunta es: en este segundo programa de homenaje a los artistas nacidos en Yucatán, ¿cuáles fueron las aportaciones de los cantantes yucatecos en los años 40 y 50 La contribución de los cantantes de los años 40-50 es muy significativa porque abre el camino para todos los artistas yucatecos que vendrían mucho después. Hablando de los años 40 y 50, nos tendremos que referir a Nicolás Urselay, al Cuarteto Armónico, pero en este programa específicamente hablaremos de Rosa María Lam, de Beatriz Semerena, de las hermanas Cora y de Miguel Ángel Torres. En el caso de Rosa María Lam, es una artista que empieza su camino en la radio de la Gran Capital a una invitación de Arturo García, el actor Arturo de Córdoba. Ella hace giras a los Estados Unidos, a Cuba, Centroamérica, es acompañada en grabaciones por las orquestas de Rafael de Paz y Rafael Hernández. También participa en doblaje de películas mexicanas. En el caso de Beatriz Eugenia, fue acompañada en el tiempo que estuvo en la Gran Capital por las orquestas de Agustín Lara, Sabre Marroquín, Mario Ruiz Armengol, Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz y Juan García Esquivel. Tremendas orquestas. ¿Qué podemos decir de esa gran calidad? En un tiempo integra el dueto de las hermanas Cora con su hermana Irma. También un dato muy importante en su participación de doblajes al español de las cintas de Disney, donde fue dirigida por el también yucateco Julio Salazar. Las hermanas Cora graban música ranchera con el Mariachi Estrella y Guadalajara de Silvestre Vargas. Por su parte, Miguel Ángel Torres fue un crooner excelente que hizo una carrera muy importante como crooner y como conductor en los centros nocturnos más prestigiados de México, como es El Patio, como es el Capri. Grabó para discos Pirles, para discos Quast, grabó con las orquestas de Mario Ruiz Armengol y Sabre Marroquín. Toda una interesante carrera, un magnífico cantante que nos dejó grandes grabaciones que escucharemos en este programa. Y así fue el camino que abrieron, el camino que allanaron para grandes cantantes yucatecos que vendrían después, de Rosa María Lam, Beatriz Semerena, las hermanas Cora y Miguel Ángel Torres. Muchas gracias. Continuamos ahora con Miguel Ángel Torres. Arrepentida estarás por haberme abandonado. Las penas que yo he pasado muy pronto las pagarás. Arrepentida estarás y el amor que tú has dejado con tristeza llorarás ahora que te he olvidado. Recordar esos momentos de amor, mucho pensarás que todavía te quiero, pero el mundo siempre traidor nos enseña que en el amor nunca, nunca debe ser el corazón sincero. Si hoy y arrepentida vas en busca de amor, nunca encontrarás quien te ame como yo. Si quieres olvidar, tendrás que recordar que ya no quiero nada de tu amor. Momentos de amor, mucho pensarás que todavía te quiero, pero el mundo siempre traidor nos enseña que en el amor nunca, nunca debe ser el corazón sincero. Si hoy arrepentida vas en busca de amor, nunca encontrarás quien te ame como yo. Si quieres olvidar, tendrás que recordar que ya no quiero nada de tu amor. Ecos de la memoria. Sentimiento que tengo yo hace mucho tiempo aquí, aquí en mi corazón, que lo hace padecer, creyendo que tal vez me llegues a querer. Lograr que me quieras mucho con todo el corazón. Cómo lograrlo no sé, pero yo presiento que ha de ser. Mira mi bien, que te quiero de veras, más que a mi vida, más mucho más. Yo te juro por Dios, que siempre, siempre te amaré. Te quiero de veras, más que a mi vida, más mucho más. Yo te juro por Dios, que siempre, siempre te amo. Escucharon la canción Presentimiento de Miguel Prado y Arrepentida de los hermanos Martínez Gil con Miguel Ángel Torres y la orquesta de Juan S. Garrido. El nombre completo de este artista es Miguel Ángel Torres Medina y nació en Mérida en 1920. Fue cantante y presentador de espectáculos musicales. Se inicia en un programa de aficionados de la XEZ, después canta en la XEFC. Forma el dueto Torres González con Paco González. En 1943 se establece en la Ciudad de México y participa en las emisoras Radio 1000 y XEQ, siendo acompañado por el pianista Gonzalo Cervera, mejor conocido como Chalo Cervera. También hace presentaciones en los centros nocturnos El Retirito y El Patio, así como en la XEW, nada más y nada menos que con las orquestas de Alejandro de la Torre, Carlos Tirado, Elías Briskin, José Sabre Marroquín, Mario Ruiz Armengol y otras. También graba con la Lira de San Cristóbal de las Casas de los Hermanos Domínguez y hace giras al interior de la República Mexicana y el extranjero. Vive sus últimos años en la Casa del Actor en la Ciudad de México. Les tenemos dos números más con Miguel Ángel Torres. Thank you.

acaricia de una vez. Disfrutaron de los temas Tú dudas de mí, de Luis Barragán, así como el bolero Mambo me pones muy nervioso, de Eduardo L. Baptista, con Miguel Ángel Torres. Cambiemos de género para ir con las hermanas Cora. Disfruten ahora de dos canciones rancheras. Verme pasar, unos me ofrecen un carro, otros llevarme al altar, pero como no soy boba, me les hago del rogar, que no crean que con promesas, que no crean que con promesas, me les voy a resbalar. Ay, qué bocados tan suaves hace Dios para sus hijos. Esto como letanía me dicen probes y ricos. ¡Hey! Yo en su cara me carcajeo y contesto sin voltear. La Lola no necesita vejigas para nada. Me cuadra de a feo, y ese aunque nada me ofrezca, he de cumplirle el deseo. Man que sea sobre un petate, yo les juro que ha de ser. El que a lamentada Lola, haga pronto su mujer. Ay, qué bocados tan suaves hace Dios para sus hijos. Esto como letanía me dicen probes y ricos. ¡Hey! Yo en su cara me carcajo y contesto sin voltear. La Lola no necesita vejigas para nada. Ecos de la memoria. Que no, sigo soñando en tus besos. Aunque me digas que no, seguiré tras de tus huesos. A donde quiera que estés, estará mi pensamiento. Hasta que me digas sí, se acabará mi tormento. Pero ándale, ya no me hagas padecer. Pero ándale, entrégame tu querer. Dices que sí, me darás toda tu vida. Ya luego dices que no y te haces la presumida. Cuando me digas que sí, harás feliz a mi vida. Dueño seré de tu amor, tú serás mi consentida. entrégame tu querer. Pero ándale, ya no me hagas padecer. Pero ándale, entrégame tu querer. Escucharon las canciones rancheras La Lola, de Clara Luz del Mar, y Tras de tus huesos, con las hermanas Cora, dúo integrado por Betty, Beatriz Eugenia y su hermana Irma Semerena Mena. A partir de 1957 se caracterizaron por interpretar temas en género ranchero con tanto éxito que hoy en día sus grabaciones son apreciadas por el público por el estilo alegre y peculiar que imprimieron en cada una de ellas. También graban con el Cuarteto Armónico, con los hermanos Saizar y en 1962 los boleros Páramo de Ernesto Paredes y Quisiera de Ricardo López Méndez y Cuti Cárdenas, con el conjunto Lara Foster. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas son De día y de noche, de Lorenzo Elisea, y El día que te cases, de Felipe Valdés Leal, con las hermanas Cora y el mariachi Estrella, de Bonnie Collazo. ¡Hasta luego! Día será mi muerte y tu casamiento.